Hola, soy Costa de Boicot y esto es un saludo para los oyentes de Strawberry Fields. ¡Aupa ahí el rock and roll! ¡Me cago en Dios! Buenas noches, comienza Strawberry Fields en vuestra radio comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y por delante nos queda una hora de la mejor música de la mano de Balkan Bomba. La canción que abre el programa se llama T-Rex y se incluye en ese álbum debut de Balkan Bomba, Explosive Vodka. Un saludo muy especial para los que nos estéis escuchando en directo a través de 107.3 de la FM o en internet de ondapoligono.org. Y por supuesto también nos acordamos de los que escucháis este programa en nuestro podcast en strawberryfields7.blogspot.com, nuestro blog. Pasadas las 11 y cuarto de la noche estará con nosotros también Álvar Kelsen en la sección 1 más 1. Comenzamos, os saluda Gonzalo Domínguez. Balkan Bomba es una banda toledana de Balkan Ska Rock fundada en 2016 y formada por Yajikorov a la trompa, Angelov al trombón, Boyitov y Chechenko a las trompetas, Ruski Cherny a la batería, Wolvarov al violín, Humelinovich al bajo, Gerardovsky a la guitarra eléctrica, Rojonstov al DJ a los platos y Muskulov, que es la voz y la mandolina de la banda. La siguiente canción se llama Goodbye, Eristov. Now every lunch let's get cycled to winter. We still love our teacher, but it's too much. Bodies and on the vinyl, color of fish positions, throwing a soap. Those afternoon we're drinking, in the park waiting, healing, wash all our soul. Steam is voice. Antes dijimos su nombre de guerra, vamos con su nombre de pila. El grupo lo forman Rodri y Javi, ex del grupo de Fatty Farmers. Bueno, Javi sigue tocando el violín con ellos de vez en cuando. Rodri a la voz y la mandolina y Javi al violín. Luego también están Gerard a la guitarra, del grupo, del antiguo componente del grupo Los Trotamúsicos. Javier Negro a la batería, del grupo Monkey Chains. Ángel y Chechi al trombón y la trompeta, de Crazy Brains. Y Oscar a la trompeta, David a la trompa y Jumel al bajo. Vamos con la canción que abre, la primera canción que abre el álbum debut, que justo pues se estrenó hace un año, este Explosive Vodka, y esta canción, Gloria ai Martiri. Tras este Gloria y Martiri, vamos con el que se lanzaron como primer single de este álbum Explosive Vodka, Los Olvidados. We'll be right back.

told me years ago that you always vote for Trump. Hey mama, you used to tell me, mama, it's time for you to step out of the closet and change this world. Hey! Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, aquí escuchando otra noche de buena música de ska y un sonido muy peculiar, el de Balkan Bomba. Te lo recomiendo también, que los conozcas. Interesante. Sí, y además es curioso porque esto que vimos es un fondo de musical que hemos adoptado de los Fatty Farmers desde su especial. Y también pega mucho con donde estoy ahí. Sí. Hoy estoy en Lugo y no sé, me pega aquí un poco el rollo celta, ¿no? Con esto. Sí, pues además que el cantante y el violinista de Fatty Farmers son el cantante y el violinista de Balkan Bomba. El cantante tuvo que abandonar a Fatty Farmers porque ya les han salido muchos conciertos y no puede compaginar, pero el violinista sigue los dos grupos ahí tocando cuando puede, así que tienen ahí un nexo con aquel programa también. Currante, desde luego. Sí, sí, y hacen muy buena música y muy divertida, sobre todo en festivales que, ya te digo, no han parado este verano los dos. Bueno, a lo que vamos, en este 1 más 1 toca ya por fin dedicar unos minutitos al ACB, ¿no? Sí, ya que, bueno, pues ya llevamos 3 jornadas, para, si quieres comentar un poco este inicio, qué pinta tiene, así teniendo en cuenta eso, acaba de empezar, y quizá centrándonos un poco en lo que ha hecho pues el estudiante, ¿no? Creo que puede ser interesante. Bueno, desde entrada a comentar que solo hay 2 equipos que han conseguido 3 victorias, lo cual es sorprendente, porque, pues bueno, quizá otras temporadas estábamos acostumbrados a que haya más equipos al principio, al menos aguantando, pero en este caso los equipos de fútbol, o sea, el Madrid y el Barça, son los únicos que de momento han ganado todos sus partidos. Sí, y sorprende, por ejemplo, Valencia Basket, ¿no? Que es que ya ha perdido 2 partidos de 3. Sí, Valencia Basket, quizá. Gran Canaria también, que partía. Eso, a mí me sorprendió más Gran Canaria, fíjate, porque además está ahora, si no me equivoco, dando el antiguo entrenador de Estudiantes, ¿no? Sí. Y que a mí me parece, la verdad, Salva Maldonado, muy buen entrenador. Luis Casimiro es entrenador del Valencia, también un antiguo entrenador de Estudiantes. El anterior al anterior. Y luego en Unicaja. Chus Villarreta, que ya que es otra vez estudiante también, o sea, sí, sí. Que todo va en ex. Sí, bueno, Chus Villarreta, que estoy viendo ahora mismo, creo que es de Tenerife, ¿no? Si no me equivoco, también de las islas. Sí, han ido a las islas, tanto Salva Maldonado como Chus Villarreta. Sí, Chus Villarreta estuvo en Valencia hace temporada pasada. Y ahora le ha sustituido Luis Casimiro. Sí, sí, sí. Así que bueno, en fin. que Estudiantes tiene, recordemos que tiene un partido menos porque se suspendió el Estudiantes, bueno, perdón, el Juventud. Murcia, era, ¿no era Juventud, seguro? No, era Murcia Estudiantes por el inicio de, bueno, el Juventud Estudiantes también, pero el Murcia Estudiantes también de la jornada 2, que se jugaba y está suspendido para enero porque el Murcia jugaba un partido de la competición que no juega el Estudiantes, de la Champions Basket, ¿vale? ¿Cómo se llama? Sí, yo estoy viendo aquí, por asegurarme, vamos a ver, la jornada 3, sí, está claro que han jugado todos, no se suspendió ninguno, y de la 2, Estudiantes, espérate, es que no me carga la 2, perdón, pero bueno, ahora sí, aquí lo tengo, es verdad, Murcia Estudiantes fue el que suspendió, tienes toda la razón, la jornada 2. Estudiantes ha jugado sus dos partidos en casa. El primero que perdió, la verdad, en un final muy apretado contra Manresa, con una canasta en el último segundo prácticamente. Y el tercero, que lo jugó en casa también, porque como la que jugaba fuera se suspendió y que se decidió igual, pero al revés. Con una canasta en el último segundo, pero en este caso a favor de Estudiantes. Sí, perdona, que para detallar, lo último es que el Juventud también tiene suspendido un partido en la primera liga, en la primera jornada frente al Breogán. Por ahí la duda de que yo veía a los dos empatados con un partido menos. El marcador, que sí, no consiguieron hacerlo funcionar y efectivamente se suspendió ese partido. Sí. Breogán. Juventud. Justo, sí. En un punto de ahora contra la Juventud, sí. Así que nada, Estudiantes por fin esta semana conseguía su primera victoria a la segunda, porque ya decimos que falta un partido por jugar, y con un canastón de Darío Brizuela, que man of the match, ¿no? MVP. Un partidazo de Darío Brizuela, o sea, yo lo pude ver, también pude ver el de Manresa, y en los partidos creo que tuvo una actuación bastante destacada, desde luego en este 25 puntos, echándose al equipo a la espalda y vamos, la verdad es que este chico, yo creo que este puede ser su año, ¿no? Yo, vamos, me encanta, ¿no? Sobre todo por la intensidad. Hay partidos que está menos acertado, pero no será por no intentarlo, ¿no? Y derrochar ahí energía en el campo, lo cual siempre es de agradecer. La decepción un poco así en este partido, pues justo los nuevos fichajes, ¿no? Nos esperábamos mucho más, sobre todo hemos hablado de Jankovic, más allá de Clavel, que seríamos el tirador, ¿no? Y han fallado los tres. Pearl, Jankovic y tal, no tuvieron su partido este último fin de semana. Bueno, Jankovic en el partido de Manresa estuvo un poquito mejor. Yo creo que es un tío que se ha adaptado, de hecho, bastante bien al equipo y seguro que va a dar bastante al equipo. A mí lo que más miedo me está dando es lo de Clavelito. Sí. Porque es que todo lo que tiran lo falla. Además, suele tirar muy precipitado, no hay rebote nunca. Curioso, se las apaña para tirar cuando no hay nadie. Sí. O sea, parece que está esperando a que no haya nadie al rebote para tirar, porque si hay alguien no tira. Sí. Es como, no, yo sí, gente, no, tengo que tirar si no hay nadie. Claro, y eso me preocupa, porque como empieza con una dinámica así, y sin embargo, fíjate que yo creo que el tío tiene talento, pero... Y en pretemporada se le vio, ¿eh? En pretemporada tuvo una buena anotación, buenos porcentajes en los partidos de pretemporada. Bueno... No, incluso en la temporada pasada que ya, digamos... se adaptó al fútbol, al baloncesto europeo, aunque es verdad que en una liga como la turca, que no es del nivel de la española, pero tampoco es una liga tan mala, ¿eh? como la China, o algunos jugadores que hemos tenido que venían de la liga china, puertorriqueña. Una media de 14 puntos y creo que a 6 rebotes, pues no está mal. Oye, pero la verdad es que, bueno, esperemos que sea tema de ser típico jugador que con racha lo mete todo y fuera de racha no mete nada. De momento está fuera de racha. Esperemos que le entre la racha en algún momento. Menos mal que, en cambio, están enrachados un rejuvenecido y maravilloso Nick Arnett-Meldy, que no me encanta. No tiene nada que ver con el de la temporada. Yo no sé si es tema de entrenador, de cabeza, de... Yo creo forma. Que la cabeza de este chico sí que le debe afectar bastante, ¿eh? por cómo es pasión pura, ¿no? Y ya has fijado que estudio de algún partido. Este entrenador es muy diferente a Salva, que ya te digo, a mí me parece un pedazo de entrenador, pero Salva Maldonado es más un entrenador más al estilo, no sé si decirte, europeo, más tipo Aito, más. Sin embargo, este entrenador, yo creo que a jugadores como Kander Medley les motiva más. Eso te iba a decir, es más motivador que táctico. Que a lo técnico, mejor. Exacto, eso, exacto. Sí. Pero no, lógicamente tendrá su táctica en los entrenos y enseguida tiene jugadas, pero la forma de, creo que a jugadores como Canel Medley, esperemos que a Clavelito o a, pues se ve que a Zoltán Perl, no, que tampoco ha hecho mucho. No ha hecho mucho, sin embargo ya le he visto detalles bastante interesantes. Es un me recuerda mucho, creo que lo comentamos, a uno de los hermanos Estudiantes. A Domen Lovek. Me recuerda mucho a Domen Lovek, pero con más físico, porque Domen Lovek era sobre todo un tirador, no defendía bien, pero este chico tiene más físico, defiende mejor o puede defender mejor, rebotea, y a mí le he visto detalles, ya te digo, lo que me está, y Jankovic, estoy seguro que, sí, que va a hacer una temporada estupenda. Lo que me preocupa es eso, Jan Clavel, a ver si entra en recta, porque yo creo que con la aportación de un anotador extra, esto puede pintar bastante mejor, la verdad. Y otro que ha dado un cambiazo para bien, y yo creo que también era cuestión de confianza, Víctor Arteaga. O sea, Arteaga está haciendo buenísimo, pero a mí particularmente me está encantando. Pero es que el año pasado yo pensaba que no le daban los minutos, que es que tampoco se merecía el chico, ¿no? Para tener un poco de continuidad. Si te das cuenta, Canel Medley estaba como séptimo, octavo hombre y ahora está en el quinteto. Sí. O sea, también es uno de esos jugadores que necesita confianza, me da la sensación, y luego el entrenador Berrocal les está dando, creo que, confianza a todos, pero se nota especialmente en estos dos jugadores. Es que Víctor Arteaga está teniendo sus 20-30 minutos todos los partidos. ¿Y qué diferencia con la... y si te has fijado qué diferencia en defensa con las faltas? Se cargaba el año pasado enseguida con faltas en pocos minutos, y ahora con una defensa dura y fuerte, pero vamos, cometiendo muchísimas menos y esperando, ¿no? La primera falta creo que fue al borde del descanso esta vez. Efectivamente, esto, lo de Arteaga, lo de Darío y también Edgar y lo de Nick Alvarez son las cosas, digamos, positivas, ¿no? Las negativas que vienen quizá arrastrándose hace tiempo, pues es esa desconexión que tiene el equipo, no sé por qué suele pasar en los terceros cuartos de hace mucho, que a lo mejor está sin anotar varios minutos, es una cosa a mejorar, ¿no? Desde luego, esa concentración, ese maldito tercer cuarto. Bueno, pues nada más destacar, pues por datos, ¿no? Lo de Darío, ¿no? Con su igualó su récord anotador en ACB con 25 puntos, pero más allá de los puntos en sí, fue lo que aportó al partido y que le dio la victoria a Estudiantes, ¿no? Sí, no, fue cuando precisamente el equipo en el tercer cuarto se atascó, ya era el máximo anotador del equipo, o sea, llevaba anotando todo el partido. Pero cuando en el último cuarto había que decidir, pues eso, si el partido iba a un lado a otro, él se echó el equipo a la espalda. Y la verdad es que, pues en este caso salió bien. Y la verdad es que, bueno, pues un partidazo, ¿no? Máximo anotador de la jornada junto a Will Thomas y Tedus McFadden. Y en rebotes, el máximo reboteador de la jornada, Nick Canel Medley. También. Sí. En fin. Bueno, ya te digo, estos dos, vamos a quedarnos con lo bueno y a esperar a ver qué tal. Sí. Pues si quieres, no sé si quieres apuntar algo más de la liga o quería hablar contigo también de una cosa que se ha hecho viral esta misma tarde. Simplemente eso, que el Madrid va a hacer una segunda arriba, si bien el Madrid el otro día contra Unicaja pues le costó, porque Unicaja remontó en el tercer cuarto, en este caso un tercer cuarto espectacular, al final el Madrid ganó por 2 o 3 puntos y el Barça igual. La victoria frente a Manresa, que parece muy fácil, yo estuve en el partido y también lo tuvo que pelear, o sea, que, bueno, sí han ganado, pero creo que supone una liga interesante. ¿Sabes, por cierto, ahora mismo, acabo de dar botón, el máximo anotador en puntos de media de toda la liga? Bien. Darío Brizuela, con 21. Bueno, también es verdad que por media, como solo tiene dos... Claro, la media es más fácil de hacerla alta, así, con dos buenos partidos. Pues... Pero es que eso es... yo lo que decía después de partido de los 10... ¿Cuánto va a durar en Estudiantes? Si sigue así, porque está siendo carne de equipo grande. Sí. Hombre, tiene 23 años. Eso es lo que te iba a decir, y encima ese futuro que tiene por delante, ¿no? Esperemos que no quiera irse tan pronto a explorar nuevas vías como Jaime Fernández y lo tengamos, y lo podamos disfrutar. El MVP de la jornada anterior. Sí, Jaime también, también. Con 28 puntos, ni más ni menos, del partido que jugó su equipo en Fuenlabrada. Sí, fue un jugón que le entró todo, vamos. Pues para la semana que viene, si quieres destacar, bueno, el Estudiantes juega fuera contra Breogán, un recién ascendido. A ver si funciona el marcador, por fin, se puede jugar. Creo que sí, que ya la noche. El partido es el sábado. ¿Es el sábado? ¿Lo tienes ahí? No sé, creo que... A ver si puedo ver... es una pena que no haya jornada entre semana, porque estoy en Lugo. Si jugara antes del viernes, no, pero sin duda. Ah, mira, mira, aquí lo tenemos. A ver si lo puedo confirmar. El sábado. Sí, el sábado a las 8:30, en Breogán. Si fuera. El viernes. O lo viernes adelantado. Bueno, tú llama, bro. Claro. Negócialo, diles que yo que sé, que les hablamos bien de ellos aquí en Strawberry o algo así. Bueno, pues nada, que lo dicho, y te parece, quería comentar contigo también un suceso que se ha viralizado hoy en redes sociales sobre el grandísimo Coque Maya, que se merece también un programa Strawberry aquí, ¿no? Coque Maya con los Ronaldos y sin los Ronaldos. Bueno, pues todo, bueno, ha surgido a raíz de que Vox, en esa mega concentración que hicieron en Vista Alegre el otro día, esa celebración enorme que da miedo de verla, pues utilizaron un tema de Coque Maya, que se lo vamos a dedicar, se merece que lo pongamos aquí a raíz de la contestación que les ha dado. Hay que escuchar, es un temazo. Y sobre todo con la elegancia y el genio, ¿no? Que es Coque Maya. Bueno, te lo leo, ¿vale? A ver, que no sé si lo habrás leído. Yo como si fuera Coque Maya, ¿eh? No sé si Vox, el partido de la ultraderecha, ha utilizado sin permiso, tienen perfecto derecho a hacerlo, ¿qué le vamos a hacer? Mi canción, No puedo vivir sin ti, en uno de sus mítines, sabe que media España piensa que es una canción dedicada a la cocaína. Lo digo porque igual han metido un poco la pata. Pero no se preocupen, señores de Vox. La otra media sabe la verdadera inspiración de la canción, que no es otra que la relación homosexual entre dos amigos gays muy queridos, que lo pasaron realmente mal por culpa de la intolerancia y de la estupidez homófoba. Por amistad y solidaridad, les escribí esta bonita canción que tanto les ha ayudado en su vida de pareja. Como me cuesta trabajo pensar que ustedes apoyen nada que tenga que ver con la cocaína, nunca se sabe, pero me cuesta trabajo, me inclino a pensar que por fin han abierto sus mentes y han abrazado la causa homosexual. Si es así, les felicito sinceramente. Es un ejemplo que un partido de derechas apoye la igualdad de derechos y la libertad de elección sexual. Un saludo, Coque Maya. Yo me uniría a la felicitación de Coque Maya, si fuera así, efectivamente. Me imagino a la Abascal, ¿no? Encantado de ese texto, seguro. El que va con la Smith & Wesson en el bolsillo a todos lados, ¿no? Sí, sí. Pues venga, dedicadas a todos los oyentes de Strawberry Fields, sobre todo a los que no les gusta Vox, y a la gente de Balkan Bomba, que sé que tampoco les gusta Vox, y que por supuesto que somos muchos más, este tema. Para mí Vox sigue siendo un diccionario, la verdad, cuando yo era pequeño. El Vox. El Vox. Diccionario, y ya el está, otro, el dice, sí que sí. Prefiero ni saber lo que es lo otro. Pues nada, al Barquesen, te dejamos, despedimos con este temazo, y nada, el próximo lunes seguimos hablando de básquet. Perfecto, vale, pues, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Lo dicho, os dejo con Coque Maya en esta canción de los Ronaldos, No puedo vivir sin ti. Pero llevas en mi casa toda la vida.

escuchamos ahora el tema Kasaya. A la hora de hablar de los grupos, ya sabéis que nos encanta buscar sus propias biografías antes de buscar en Wikipedia, en esos sitios. Así que eso es lo que hemos hecho, traeros la biografía de Balkan Bomba, pues en sus propias palabras, tal cual aparece en su web. Que su web, por cierto, es balkanbomba.com, la K pues de Balkan es con K, balkanbomba.com. En Facebook, facebook.com/balkanbombaband. En Twitter es @balkanbomba, todo junto, y en Instagram @balkan-bomba. Bueno, pues vamos con esa biografía en sus palabras. Cuando estos 10 exfutbolistas, tras años de periplo por las categorías más bajas del balompié regional, deciden colgar sus botas, sus días de gloria parecían pasados. Sin embargo, durante su retiro, acuerdan formar un conjunto y cambiar de disciplina, pasándose a la música con el objetivo de hacer de ella lo que nunca fue su fútbol, espectáculo, diversión y alborozo. Ese fue el detonante. Aquí surge Balkan Bomba. Bajo un estilo autocatalogado como Matrioska Balkanica Sound, la banda combina ska, rock y folclore de Europa del Este con ritmos tan suculentos como el tango o el reggaetón, introduciendo sonidos característicos de la música árabe, el jazz o el brass band. Bienvenidos, bombailongos, la mecha y bombailongas, la mecha está prendida. ¿Y tú qué? Prepárate para un gran estallido de energía, baile y locura. Pues energía, baile y locura con Balkan Bomba en este Corrupt Politicians. Pues nos queda ya poquito por descubrir de este Explosive Vodka, primer álbum debut, bueno, el álbum debut de Balkan Bomba. Esta canción se llama Velo Aviere. Felicidad. Siamo in festa, arrivederci la noia. Y la última canción que hemos traído para este especial de Balkan Bomba es la que despide este especial. Bueno, no el programa, que nos queda una canción luego para terminar, pero sí la selección de Balkan Bomba. Esta canción se llama Babilonia. Bueno, así que llega el momento de despedir este Strawberry Fields. Os dejamos ahora con el Sraka Dupa, esta canción instrumental de Fatty Farmers, de su álbum Reformatory. Y os recordamos que tenemos unas redes sociales donde nos podéis seguir, escribir, hacer vuestras sugerencias, vuestros halagos, vuestros insultos, lo que os venga en gana. En Twitter y en Instagram estamos como @programaSF y en Facebook, pues facebook.com/programaSF. Lo dicho, que espero que os haya gustado Balkan Bomba. La próxima semana volvemos el lunes a las 11 aquí en tu radio libre y comunitaria de Toledo, en Onda Polígono. Sed felices. Chao.